2. Westminster Hall. De nuevo un rey estaba sentado, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, rodeado de sus pares. De nuevo, a un lado y a otro del trono se alineaban los prelados, condes y barones. De nuevo, veía ante sí a clérigos, doctores, juristas, consejeros y dignatarios en apretadas filas. Pero no eran las flores de lis de Francia las que adornaban el manto real, sino los leones de los Plantagenet. No eran las bóvedas del palacio de la Cité las que devolvían a la gente el eco de su propio rumor, sino el admirable artesonado de roble con inmensos arcos calados de la gran sala de Westminster. Y eran 600 caballeros ingleses llegados de todos los condados, los squires y sheriffs de las villas, quienes, reunidos en pleno, cubrían las grandes losas cuadradas del Parlamento de Inglaterra. Sin embargo, esa reunión había sido convocada para oír una voz francesa. De pie, a media altura de la gradería de piedra del fondo de la sala, con su manto escarlata orlado de oro por la luz que caía tras de él de la gigantesca vidriera, el conde Roberto de Artois se dirigía a los delegados del pueblo de la Gran Bretaña. Porque durante los años transcurridos desde que Roberto había partido de Flandes, la rueda del destino había dado un buen cuarto de vuelta y, en primer lugar, el Papa había muerto. Hacia fines de 1334, el exangüe anciano, que en el curso de uno de los más largos pontificados había dotado a la Iglesia de una administración sólida y unas prósperas finanzas, se veía obligado, postrado en el lecho de la Cámara Verde de su gran palacio de Aviñón, a renunciar públicamente a la única tesis que su mente había defendido con convicción. Para evitar el cisma con que lo amenazaba la Universidad de París, para obedecer las órdenes de la Corte de Francia, por la que había arreglado tantos asuntos dudosos y había guardado silencio sobre tantos secretos, renegaba de sus escritos, sus predicaciones y sus encíclicas. Maese Buridan dictaba lo que convenía creer en materia de dogma. El infierno existía, repleto de almas que se asaban para asegurar mejor a los príncipes de este mundo la dictadura sobre sus súbditos. El paraíso estaba abierto, como una buena posada, a los leales caballeros que habían hecho verdaderas carnicerías por cuenta de su rey y a los prelados dóciles que habían bendecido las cruzadas y sin que a estos justos les fuera preciso esperar hasta el juicio final para gozar de la visión beatífica de Dios. ¿Estaba todavía consciente Juan XXII cuando firmó esta forzada declaración? Al día siguiente moría, y hubo en el monte de Santa Genoveva doctores bastante malignos para llegar a decir, riendo, «Ahora sabrá si hay infierno». El cónclave se había reunido en medio de una maraña que amenazaba con hacer la elección más larga aún que las precedentes. Francia, Inglaterra, el emperador, el fogoso rey de Bohemia, el erudito rey de Nápoles, el de Mallorca, el de Aragón y la nobleza romana, los Visconti de Milán, las repúblicas y todas las potencias presionaban sobre los cardenales. Para ganar tiempo e impedir que progresara ninguna candidatura, todos los cardenales, una vez encerrados, se hicieron el mismo razonamiento. Votaré por alguno de nosotros que no tenga la mínima probabilidad de ser elegido. La inspiración divina discurre por arcanos caminos. Hubo tal acuerdo sobre quién no podía ser papa que todos los boletines aparecieron con el mismo nombre, Jacobo Fournier, el cardenal blanco, como lo llamaban, porque seguía llevando su hábito de la orden cisterciense. Los cardenales, el pueblo y el mismo elegido quedaron igualmente estupefactos cuando les fue comunicado. La primera frase del Papa fue para declarar a sus colegas que la elección había recaído sobre un asno. Era demasiada modestia. Benedicto XII, el elegido por equivocación, demostró bien pronto ser un Papa de paz. Consagró sus primeros esfuerzos a acabar con las luchas que ensangrentaban Italia y a restablecer, si era posible, la concordia entre la Santa Sede y el Imperio. Y no era imposible. Luis de Baviera respondió muy favorablemente a las sugerencias del Papa, y ya se disponían a llevarlas a término cuando Felipe de Valois montó en cólera. ¿Cómo? ¿Se prescindía de él, del primer monarca de la cristiandad, para unas negociaciones de tanta importancia? ¿Su influencia sobre la Santa Sede iba a ser reemplazada por otra? ¿Su querido pariente, el rey de Bohemia, debería, pues, renunciar a sus caballerescos proyectos sobre Italia? Felipe VI ordenó a Benedicto XII que llamara a sus embajadores y suspendiera las conversaciones, bajo amenaza de confiscar a los cardenales todos sus bienes en Francia. Después, a principios de 1336, y siempre acompañado por su querido rey de Bohemia, el rey de Navarra y una escolta de varones y caballeros tan numerosa que parecía un ejército, fue a celebrar la Pascua a Aviñón. Había citado en el mismo lugar al rey de Nápoles y al de Aragón. Era el modo de recordar al Papa sus obligaciones y hacerle comprender lo que se esperaba de él. Pues bien, Benedicto XII iba a demostrar, con una de sus jugadas características, que no era en absoluto el asno que pretendía ser, y que un rey, antes que emprender una cruzada, haría bien en asegurarse la amistad del Papa. El Viernes Santo subió al púlpito para hablar de los sufrimientos de nuestro Señor y recomendar el camino de la cruz. ¿Podía hacer menos con 4 reyes cruzados y 2000 lanzas acampando alrededor de la ciudad? Pero el domingo de Quasimodo, Felipe VI, que había partido para las costas de Provenza a inspeccionar su gran flota, tuvo la desagradable sorpresa de recibir una bella carta en latín que lo dispensaba de su voto y de sus juramentos. Puesto que continuaba el estado de guerra entre las naciones cristianas, el Santo Padre no quería que se alejaran a tierras infieles los mejores defensores de la Iglesia. La cruzada de los Valois se detenía en Marsella. Si el rey caballero tenía poder, de nada le servía, porque el antiguo cisterciense tenía más aún. Su mano que bendecía podía también excomulgar, y una cruzada excomulgada antes de su inicio era impensable. «Arreglad, hijo mío, vuestras diferencias con Inglaterra, vuestras dificultades en Flandes. Dejadme a mí resolver las cuestiones con el emperador. Dadme seguridades de que reinará en esos países una benéfica paz, segura y duradera, y luego podréis ir a convertir a los infieles a las virtudes que vos mismo habréis mostrado tener». Bien, puesto que el Papa se lo imponía, Felipe arreglaría sus diferencias. En primer lugar, con Inglaterra, haciendo cumplir a Eduardo sus obligaciones de vasallo y conminándolo a entregarle sin tardanza a aquel felón de Roberto de Artois al que daba asilo. Los falsos grandes espíritus, cuando se les hiere, se entregan a tan miserables desquites. Cuando la orden de extradición transmitida por el senescal de Guyena llegó a Londres, Roberto ya pisaba firme en la corte de Inglaterra. Su fuerza, sus modales, su recuperada facundia le habían valido muchos amigos. El viejo cuello torcido lo ensalzaba. El joven rey necesitaba un hombre de experiencia que conociera bien los asuntos de Francia. ¿Quién los conocía mejor que el conde de Artois? Puesto que podía serles útil, sus desgracias inspiraban compasión. «Señor primo mío», dijo a Eduardo III, «si creéis que mi presencia en vuestro reino puede acarrearos peligros o contrariedades, entregadme al odio de Felipe, el rey mal encontrado. No me quejaré de vos, que tan generosa hospitalidad me habéis dispensado. El único culpable habré sido yo mismo por haber entregado ilegítimamente el trono a ese malvado de Felipe, en vez de hacer que os lo concedieran a vos, a quien yo conocía tan poco». Y lo decía con la mano sobre el corazón y el busto inclinado. Con calma, Eduardo III respondió: «Primo, sois mi huésped, y vuestros consejos me son de gran utilidad. Entregándoos al rey de Francia, atentaría tanto contra mi honor como contra mi interés. Y además, os acoge el reino de Inglaterra, no el ducado de Guyena. Aquí no vale la soberanía de Francia». La petición de Felipe VI no obtuvo respuesta. Día tras día, Roberto proseguía su obra de persuasión, vertiendo el veneno de la tentación en los oídos de Eduardo o de sus consejeros. entraba diciendo: «Saludo al verdadero rey de Francia». Aprovechaba cualquier ocasión para demostrar que la ley sálica no había sido más que un invento de circunstancias y que los derechos de Eduardo a la corona de Hugo Capeto eran los más fundados. Al segundo requerimiento que le fue hecho de entregar a Roberto, Eduardo III respondió concediendo al desterrado el usufructo de 3 castillos y 1.200 marcos de pensión. Era la época en que Eduardo daba profusas muestras de su gratitud a todos los que le habían servido bien. Nombraba conde de Salisbury a su amigo Guillermo Montagu y distribuía títulos y rentas entre los jóvenes lores que lo habían ayudado en el asunto de Nottingham. Por tercera vez, envió Felipe VI a su gran maestro de ballesteros a notificar al senescal de Guyena, como representante del rey de Inglaterra, que si no entregaba a Roberto de Artois, enemigo mortal del reino de Francia, el ducado sería confiscado al cabo de una quincena. «Lo esperaba», exclamó Roberto. «A ese necio de Felipe no se le ocurre otra idea que repetir la que tuve yo antaño, querido Eduardo, contra vuestro padre. Dar una orden contraria a derecho, luego embargar por falta de cumplimiento de la orden, y mediante este embargo imponer la humillación o la guerra. Solamente que Inglaterra tiene hoy un rey que verdaderamente reina, y Francia ya no tiene a Roberto de Artois». Pero se guardó bien de añadir: «Y en otro tiempo había en Francia un desterrado que interpretaba el mismo papel que desempeño yo aquí, Mortimer». Los hechos sobrepasaban las esperanzas de Roberto. Se convertía en la causa misma del conflicto en el que soñaba. Su persona adquiría importancia capital y, para resolver el conflicto, proponía su doctrina: hacer que el rey de Inglaterra reivindicara la corona de Francia. He aquí por qué aquel día de septiembre de 1337, en las gradas de Westminster Hall, Roberto de Artois, desplegadas sus amplias mangas como alas ante la gran vidriera, hablaba, a petición del rey, al Parlamento británico. Aleccionado por sus 30 años de práctica, se expresaba sin notas ni documentos. Los delegados, que no entendían perfectamente el francés, pedían a sus vecinos que les tradujeran algunos pasajes. A medida que el conde de Artois pronunciaba su discurso, se espesaba el silencio en la asamblea. O bien a veces se intensificaban los murmullos cuando alguna revelación conmovía a los asistentes. ¡Cuántas cosas sorprendentes! Dos pueblos viven separados tan solo por un estrecho brazo de mar. Los príncipes de ambas cortes se casan entre sí. Los varones de un lado tienen tierras en el otro. Los mercaderes van de una a otra nación. Y en el fondo, no se sabe nada de lo que pasa en la tierra vecina. No se entregue Francia a mujer, ni por mujer sea transmitida. Esa ley no procedía en absoluto de las costumbres antiguas. Era simplemente la ocurrencia que un viejo condestable machacón había tenido 20 años antes, cuando se discutía la sucesión de un rey asesinado. Sí, Luis X el Obstinado había sido asesinado. Así lo proclamaba Roberto de Artois, que además nombraba a la asesina. La conocía bien, era su tía y le había robado la herencia. La historia de los crímenes cometidos por los príncipes franceses y la narración de los escándalos de la corte capetina servían a Roberto para sazonar su discurso, y los diputados del Parlamento de Inglaterra temblaban de indignación y pavor, como si para ellos nada contaran los horrores cometidos en su propio suelo y por sus propios príncipes. Y Roberto proseguía su demostración, defendiendo la tesis exactamente inversa de la que antaño había sostenido a favor de Felipe de Valois, y con idéntica convicción. Por lo tanto, a la muerte del rey Carlos IV, último hijo de Felipe el Hermoso, y aun teniendo en cuenta la repugnancia que a los varones franceses les inspiraba una mujer reinante, la corona de Francia debía recaer con toda justicia, a través de la reina Isabel, en el único varón de la línea directa. Remolineó el enorme manto rojo ante los ojos de los impresionados ingleses. Roberto se había vuelto hacia el rey. De pronto, se dejó caer de rodillas sobre la piedra. «¿Recaer en vos, noble señor, Eduardo, rey de Inglaterra, a quien reconozco y saludo como verdadero rey de Francia?» Desde el matrimonio de York no se había sentido tan intensa emoción. Se anunciaba a los ingleses que su soberano podía pretender un reino el doble de grande y el triple de rico. Era como si la fortuna y la dignidad de todos aumentaran en la misma proporción. Pero Roberto sabía que no hay que dejar de caer el entusiasmo de la muchedumbre. Se levantó y recordó a los asistentes que en el momento de la sucesión de Carlos IV, el rey Eduardo había enviado a altos y respetados obispos para hacer valer sus derechos, entre ellos Monseñor Adán Orleton, quien hubiera podido por sí mismo dar fe de ello de no estar en aquellos momentos en Aviñón con el mismo propósito y para obtener el apoyo del Papa. Pero ¿iba a ocultar el papel que él mismo había desempeñado en el nombramiento de Felipe de Valois? A lo largo de su vida, nada había sido más útil al gigante que su falsa franqueza, y una vez más, iba a recurrir a ella. ¿Quién, pues, se había negado a escuchar a los doctores ingleses? ¿Quién había rechazado sus pretensiones? ¿Quién les había impedido que expusieran sus razones ante los barones de Francia? Con sus enormes puños, Roberto se golpeó el pecho. «Yo, nobles lores y squires, yo, el que está ante vosotros, el que, creyendo actuar por el bien y la paz, escogió lo injusto en vez de lo justo, y que todavía no ha expiado bastante su falta, pese a todas las desgracias que le han sobrevenido». Su voz, devuelta por las bóvedas de madera, llegaba hasta los últimos rincones del amplio salón. ¿Podía aportar mejor argumento para demostrar su tesis? Se acusaba de haber hecho elegir a Felipe VI contra derecho. Se confesaba culpable, pero presentaba su defensa. Antes de subir al trono, Felipe de Valois le había prometido que se arreglarían todas las cosas de modo equitativo, que se estabilizaría la paz definitiva y se dejaría al rey de Inglaterra el usufructo de toda Guyena, que en Flandes se concederían libertades que devolverían la prosperidad al comercio y que el Artois les sería restituido. Por tanto, Roberto había actuado en pro de la conciliación y del bienestar general, pero está demostrado que hay que fundarse en el derecho y no en las falsas promesas de los hombres, pues en la actualidad el heredero del Artois era un proscrito. Flandes estaba hambrienta y Guyena amenazada de embargo. Pues bien, si había que ir a la guerra, que no fuera por vanas querellas de homenaje ligio o no ligio, de señoríos reservados o de definición de los términos de vasallaje, que la guerra tuviera un verdadero, grande y único motivo, la posesión de la corona de Francia. Y una vez ceñida por el rey de Inglaterra, ya no habría motivos de discordia, ni en Guyena ni en Flandes, y no faltarían aliados de toda Europa, tanto príncipes como pueblos, todos a una. Y si para ello, para servir a esa gran aventura que cambiaría el destino de las naciones, el noble rey Eduardo necesitaba sangre, Roberto de Artois, sacando los brazos de sus mangas de terciopelo y tendiéndolos al rey, a los lores, a los comunes, a Inglaterra, ofrecía generoso la suya. 3. El desafío de la Torre de Nesle. Cuando el obispo Enrique de Burgers, tesorero de Inglaterra, escoltado por Guillermo Montagu, nuevo conde de Salisbury, Guillermo Bohun, nuevo conde de Northampton, y Roberto Ufford, nuevo conde de Suffolk, presentó a Felipe de Valois en París, el día de Todos los Santos, las cartas de desafío que le dirigía Eduardo III Plantagenet, el rey francés, como el rey de Jericó ante Josué, se echó a reír. ¿Ha oído bien? ¿Su primito Eduardo lo conminaba a entregarle la corona de Francia? Felipe miró al rey de Navarra y al duque de Borbón, sus parientes. Acababa de comer con ellos y estaba de buen humor. Sus claras mejillas y su enorme nariz se tiñeron de rosa y se desternillaba de risa. Si el obispo, apoyado noblemente en su báculo, y los tres señores ingleses, tiesos en sus cotas de armas, hubieran venido a anunciarle algo más mesurado, por ejemplo, la negativa de su señora a entregar a Roberto de Artois o una protesta contra el embargo de Guyena, entonces Felipe, sin duda, se hubiera encolerizado. Pero que pidieran su corona, su reino entero, verdaderamente la embajada era una bufonada. Pero sí, había oído bien, la ley sálica no existía, su coronación había sido irregular. Entonces, que los pares me hicieran rey por su propia voluntad y que el arzobispo de Reims me consagrara hace 8 años, ¿todo esto, señor obispo, no cuenta nada? Muchos de los pares y varones que os eligieron han muerto, respondió Bargers, y otros se preguntan si ha aprobado Dios lo que hicieron entonces. Felipe, que seguía descoyuntándose de risa, echó la cabeza atrás descubriendo las profundidades de su garganta. Y cuando el rey Eduardo vino a rendirle homenaje a Amiens, ¿no lo había reconocido como rey? Nuestro rey era entonces menor de edad. El homenaje que os hizo y que, para ser válido, debía haber sido aprobado por el Consejo de Regencia, fue decidido por orden del traidor Mortimer, que más tarde fue ahorcado. Pero vamos, no le faltaba descaro a ese obispo al que Mortimer había hecho canciller, que le había servido de primer consejero, que había acompañado a Eduardo a Amiens y había leído en la catedral, él mismo, la fórmula del homenaje. ¿Qué estaba diciendo ahora con la misma voz? Que era Felipe quien, como conde de Valois, debía rendir homenaje a Eduardo. Pues el rey de Inglaterra reconocía gustosamente a su primo de Francia sus derechos sobre Valois, Anjou, Maine e incluso la dignidad de par. Verdaderamente su magnanimidad era excesiva. Pero ¿dónde, Dios del cielo, dónde se oían tales barbaridades? En la mansión de Nel. Porque, después de su estancia en Saint-Germain y antes de ir a Vincennes, el rey pasaba un día en esa mansión que había donado a su esposa. Pues, así como los señores menores decían, nos quedaremos en la sala grande, o en el cuartito de los loros, o cenaremos en la cámara verde, en cambio, el rey decía, hoy cenaremos en el palacio de la Cité, o en el Louvre, o bien, en casa de mi hijo el duque de Normandía, en la morada que fue de Roberto de Artois. De modo que los viejos muros de la mansión de Nel y la torre, aún más vieja, que se veía por las ventanas, eran testigos de esa farsa. Parece como si determinados lugares estuvieran destinados a servir de escenario del drama de los pueblos disfrazado de comedia. En esta residencia en que Margarita de Borgoña se había divertido tanto engañando a Luis el Obstinado en brazos del caballero de Honé, sin poder imaginar que tales devaneos cambiarían el curso de la monarquía francesa, el rey de Inglaterra presentaba su desafío al rey de Francia y el rey de Francia se reía. Reía tanto que estaba casi enternecido, pues intuía en tan insensata embajada la inspiración de Roberto. Aquel paso solo podía haberlo inspirado él. Decididamente, el chico estaba loco. Había encontrado a otro rey más joven e ingenuo para prestarse a sus tremendas tonterías. Pero, ¿dónde se detendría? ¿Un desafío de reino a reino? ¿La sustitución de un monarca por otro? Pasado cierto límite de aberración, ya no se puede ser riguroso con la gente que lleva la insensatez en la sangre. ¿Dónde os alojáis, monseñor? Preguntó Felipe VI cortésmente. En la mansión del Château Feuilly, en la calle Tiguard. Bien, volved allí. Retozad unos días en nuestra buena ciudad de París y venid a vernos de nuevo, si así lo deseáis, con una oferta más sensata. La verdad es que no os recrimino nada. Aún más, el veros encargado de tal misión y que la lleváis a cabo sin reíros, como observo, me induce a consideraros como el mejor embajador que jamás he recibido. No sabía con cuánta razón, pues Enrique de Bargers, antes de llegar a París, había pasado por Flandes. Había sostenido entrevistas secretas con el conde de Hainaut, suegro del rey de Inglaterra, con el conde de Geldre, el duque de Brabante, el marqués de Juliers, Jacobo de Artevelde y los concejales de Gante, Ypres y brujas. Incluso había mandado parte de su séquito a ver al emperador Luis de Baviera. Felipe VI ignoraba aún ciertas palabras dichas y ciertos acuerdos tomados. «Señor, os entrego las cartas del desafío». Eso es, entregádmelas», dijo Felipe. «Nos quedaremos con esas bonitas hojas para releerlas a menudo y disipar la tristeza cuando nos ataque. Y luego os servirán bebidas. Después de tanto hablar tendréis la garganta seca». Y dio unas palmaditas para llamar a un escudero. «No quiera Dios», exclamó el obispo Bargers, «que me convierta en un traidor y beba del vino de un enemigo a quien estoy decidido, desde el fondo de mi corazón, a hacer todo el daño que pueda». Entonces, Felipe de Valois volvió a reír a carcajadas, y sin preocuparse más del embajador ni de los tres lores, tomó al rey de Navarra del brazo y volvió a sus habitaciones. 4. En los alrededores de Windsor. En los alrededores de Windsor, el campo es verde, ondulado, acogedor. El castillo, más que coronar la colina, la envuelve, y sus redondas murallas parecen los brazos de una giganta que durmiera sobre la hierba. Es un paisaje que recuerda el de Normandía, sobre todo parajes como Évreux, Beaumont o Conches. Por la mañana, Roberto de Artois salía a caballo, al paso. En el puño, llevaba un halcón peregrino que hundía las garras en el grueso cuero del guante. Lo precedía un escudero costeando el río. Roberto se aburría. La guerra de Francia no acababa de decidirse. A fines del año anterior, y como para confirmar mediante un acto bélico el desafío de la Torre de Nesle, se habían apoderado de una pequeña isla del conde de Flandes frente a Brujas y la Esclusa. Como respuesta, los franceses habían quemado algunas aldeas costeras del sur de Inglaterra. Inmediatamente, el Papa había impuesto una tregua a esta guerra no iniciada, y ambos bandos, por extrañas razones, la habían aceptado. Felipe VI, aunque no acababa de tomar en serio las pretensiones de Eduardo a la corona de Francia, estaba muy impresionado por un consejo de su tío, el rey Roberto de Nápoles. Este príncipe, tan erudito que rayaba en lo pedante, y uno de los dos únicos soberanos del mundo, con un porfirogeneto bizantino que mereció el sobrenombre de el astrólogo, acababa de estudiar los cielos respectivos de Eduardo y Felipe. Lo que en ellos leyó lo conmovió tanto que se tomó el trabajo de escribir al rey de Francia diciéndole que evitara todo combate con el rey inglés, pues a éste lo acompañaría la fortuna en todas las campañas que emprendiera. Tales predicciones son siempre desalentadoras, y por muy buen justador que uno sea, vacila antes de romper lanzas contra las estrellas. Por su parte, Eduardo III parecía estar algo atemorizado de su propia audacia. Se había lanzado a una aventura que a los ojos de muchos parecía desmesurada. Temía que su ejército fuera demasiado reducido o estuviera poco entrenado. Despachaba hacia Flandes y Alemania embajada tras embajada para reforzar su coalición. Enrique Cuello Torcido, ya casi ciego, lo exhortaba a la prudencia, todo lo contrario de lo que hacía Roberto de Artois, que preconizaba la acción inmediata. ¿Qué esperaba, pues, Eduardo para ponerse en campaña? ¿Que se murieran los príncipes flamencos que había conseguido hacer suyos? ¿Que Juan de Hainaut, ahora desterrado de Francia después de haber gozado de tanto favor y que vivía de nuevo en la corte inglesa, no tuviera la fuerza suficiente en el brazo para levantar la espada? ¿Que los bataneros de Gante y Brujas se cansaran de esperar y vieran más ventajas en la obediencia al rey de Francia que en las promesas incumplidas del rey de Inglaterra? Eduardo deseaba recibir garantías del emperador, pero el emperador no iba a exponerse a ser excomulgado por segunda vez antes de que las tropas inglesas hubieran puesto un pie en el continente. Se hablaba, se parlamentaba, se daban pasos. Faltaba valentía, esa era la cuestión. ¿Tenía Roberto de Artois razón para quejarse? En apariencia no. Le daban castillos y pensiones, cenaba a la mesa del rey, bebía al lado del rey, se le dispensaban todas las atenciones deseables, pero estaba cansado, desde hacía 3 años, de consumir sus esfuerzos por una gente que no quería correr riesgos, por un joven a quien tendía la corona, y qué corona, y no la tomaba. Y además, se sentía solo. El destierro, aunque dorado, le pesaba. ¿De qué tenía que hablar a la joven reina Felipa si no era sobre su abuelo Carlos de Valois o su abuela de Anjou, Sicilia? A veces tenía la sensación de ser él también un antepasado. Le hubiera gustado ver a la reina Isabel, la única persona de Inglaterra con la que realmente tenía recuerdos comunes. Pero la reina madre ya no acudía a la corte, pues vivía en Castle Rising, en Norfolk, a donde su hijo iba muy de tarde en tarde a visitarla. Desde la ejecución de Mortimer, no se interesaba ya por nada. Roberto era presa de las nostalgias del emigrado. Pensaba en la señora de Beaumont. ¿Cómo sería su rostro después de tantos años de reclusión? ¿Reconocería a sus hijos? ¿Volvería a ver su mansión de París, su castillo de Conches? ¿Volvería a ver Francia? Al paso al que iba esa guerra, que tanto le había costado fomentar, tendría que esperar a ser centenario para contar con alguna posibilidad de regresar a su patria. Pues bien, aquella mañana, descontento, irritado, había salido a cazar solo para pasar el tiempo y para olvidar. Pero la hierba, flexible bajo los cascos del caballo, la espesa hierba inglesa, estaba aún más tupida y empapada de agua que la hierba del país de Ush. El cielo tenía un color azul pálido, con unas nubecitas deshilachadas que se deslizaban a mucha altura. La brisa de mayo acariciaba los setos de espino albar florido y los manzanos blancos, parecidos a los de Normandía. Roberto de Artois tendría pronto 50 años. ¿Y qué había hecho en su vida? Había bebido, comido, cazado, viajado. Había hecho el crápula. Había trabajado para sí y para los estados. Había pleiteado más que ningún otro hombre de su tiempo. Nadie había tenido una existencia tan llena de vicisitudes, alborotos y tribulaciones. Pero nunca había gozado del presente. Nunca se había detenido realmente en lo que hacía para saborear el instante. Constantemente su alma vivía de cara al mañana, al futuro. Demasiado tiempo se había agriado su vino por el deseo de beberlo en el Artois. En el lecho de sus amores, era la derrota de Mahó lo que había ocupado sus pensamientos. En el torneo más festivo, la preocupación de las alianzas le frenaba los impulsos. Durante su vagabundeo de proscrito, los manjares de sus paradas y la cerveza de sus descansos estaban siempre mezclados con el agrio sabor del rencor y la venganza. Aquel mismo día, ¿en qué pensaba? En mañana, en más adelante. Una rabiosa impaciencia le impedía gozar de aquella hermosa mañana, de aquel bello horizonte, de aquel aire dulce de respirar, del pájaro dócil y salvaje a la vez, cuya garra sentía apretarse en su puño. A eso se llamaba vivir, y de 50 años pasados en la tierra no quedaba más que esa ceniza de esperanzas. Fue sacado de sus amargas cavilaciones por los gritos de su escudero, apostado más adelante en un altozano. ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Un ave, mi señor! ¡Un ave! Roberto se irguió en la silla y entornó los ojos. El halcón peregrino, con la cabeza tapada por la capucha de cuero de la que solo salía el pico, se había estremecido sobre el puño. También él conocía aquella voz. Se oyó un ruido de cañas agitadas, y luego surgió una garza real de la margen del río. ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! Seguía gritando el escudero. La gran ave, volando a poca altura, iba contra el viento y en dirección a Roberto. Este la dejó pasar, y cuando estuvo a unos 100 metros, liberó al halcón de su capucha y lo lanzó al aire con un amplio gesto. El halcón describió 3 círculos sobre la cabeza de su dueño, descendió a ras del suelo, vio la presa que se le destinaba y se lanzó recto como un dardo de ballesta. Al verse perseguida, la garza real estiró el cuello para arrojar los peces que acababa de tragar en el río y quitarse peso. Pero el peregrino se acercaba, remontaba el vuelo dando vueltas en espiral. La otra ave, a grandes aletazos, se elevaba hacia el cielo para evitar que el ave de rapiña la sobrevolara. Subía y subía, empequeñeciéndose, pero perdía terreno porque remontaba contra el viento y su propio peso le quitaba velocidad. Tuvo que volver atrás. El halcón describió un nuevo giro en el aire y se lanzó sobre ella. La garza hizo un quiebro y las garras no pudieron aferrar la presa. Pero, aturdida por el choque, la zancuda cayó unos 15 metros, como una piedra, y luego volvió a subir. El halcón cargaba de nuevo sobre ella. Roberto y su escudero seguían, con la cabeza levantada, aquella batalla en que la agilidad se imponía al peso, la velocidad a la fuerza y la belicosidad a los instintos pacíficos. «¡Ved esa garza real!», gritaba Roberto con pasión. «Es el ave más cobarde que existe. 4 veces mayor que mi pequeño alfaneque. Podría matarlo con un solo golpe de su enorme pico, y la muy cobarde huye, huye. Vamos, mi pequeño valiente, hinca tus garras. ¡Ah, mi valiente pájaro! ¡Mira! La garza cede, ya la ha apresado». Puso su caballo a galope para alcanzar el lugar en que caerían las aves. La garza tenía el cuello entre las garras del halcón. Se ahogaba. Sus enormes alas batían débilmente, y al caer, arrastraba consigo a su vencedor. A unos pocos metros del suelo, el ave de presa abrió las garras y dejó caer a su víctima, para después echarse de nuevo sobre ella y rematarla con el pico que caía sobre los ojos y la cabeza una y otra vez. Roberto y su escudero ya estaban allí. «¡El señuelo! ¡El señuelo!», gritó Roberto. El escudero desató una paloma muerta de su silla y la echó al halcón para atraerlo. En realidad, era un señuelo a medias. Un halcón bien adiestrado debía contentarse con esta recompensa y no tocar la presa. Y el valiente halcón peregrino, con la cabeza cubierta de sangre, devoró la paloma muerta, manteniendo una pata sobre la garza. Del cielo descendían lentamente algunas plumas grises, arrancadas durante el combate. El escudero echó pie a tierra, recogió a la zancuda y la mostró a Roberto. Era una garza real soberbia que, colgando de la mano, alcanzaba desde las patas hasta el pico la talla de un hombre. «Es un ave demasiado cobarde», repitió Roberto. «No se disfruta apresándola. Estas garzas son bichos vocingleros que se asustan de su propia sombra y se echan a chillar cuando la ven. Es una caza que habría que dejar para los villanos». El halcón, ya saciado y obedeciendo al silbido, se posó sobre el puño de Roberto, quien lo cubrió con la capucha. Luego, al trote corto, tomaron el camino del castillo. De pronto, el escudero oyó que Roberto de Artois lanzaba una breve carcajada, sonora y aparentemente sin motivo, que hizo que los caballos se encabritaran. Al entrar en Windsor, preguntó el escudero: «¿Qué hago con la garza, mi señor?». Roberto alzó la mirada hacia la bandera real que ondeaba en el torreón de Windsor, y en su rostro se dibujó una expresión burlona y maligna. «Tráela y acompáñame a la cocina», respondió. «Luego irás a buscar a 1 o 2 juglares de los que hay en el castillo». 5. Los votos de la garza. Estaban ya en el cuarto de los 6 platos, y el sitio del conde de Artois, a la izquierda de la reina Felipa, seguía vacío. «¿Todavía no ha vuelto nuestro primo Roberto?», preguntó Eduardo III, que, ya al sentarse a la mesa, se había extrañado de su ausencia. Uno de los muchos escuderos que circulaban detrás de los comensales respondió que hacía más de 1 hora que se había visto al conde Roberto volver de la cacería. ¿Qué significaba esa desconsideración? Aunque se hubiera sentido cansado o enfermo, podía haber enviado a un servidor para excusarse ante el rey. «Señor, querido primo, Roberto se conduce en vuestra corte como si estuviera en la hostería. Además, viniendo de él, eso no tiene nada de sorprendente», comentó Juan de Hainaut, tío de la reina Felipa. Juan de Hainaut, que se jactaba de ser maestro en la etiqueta cortesana, no quería mucho a Roberto, en quien veía el perjuro, proscrito de la corte de Francia por falsificación de sellos, y desaprobaba que Eduardo III le concediera tanta importancia. Además, Juan de Hainaut había estado en otro tiempo prendado de la reina Isabel, como Roberto, y sin más éxito, y lo hería la impertinencia con que Roberto hablaba en privado de la reina madre. Eduardo no respondió. Sus largas pestañas seguirían bajas hasta que amainara la irritación que sentía. Hacía esfuerzos por no emitir una opinión acalorada que pudiera dar pie a comentarios. El rey habla sin conocimiento de causa, el rey ha pronunciado palabras injustas. Luego, levantó los ojos hacia la condesa de Salisbury, que era, con mucho, la dama más atractiva de la corte. Alta, con sus hermosas trenzas negras, su ovalado rostro de cutis terso y pálido, y sus ojos que se prolongaban en una sombra malva en el hueco de los párpados, la condesa de Salisbury parecía estar siempre soñando. Esas mujeres son peligrosas, ya que, bajo su apariencia de ensueño, piensan. Los ojos sombreados de malva se cruzaban a menudo con los del rey. Guillermo Montagu, conde de Salisbury, no prestaba atención a este intercambio de miradas, en primer lugar, porque tenía la virtud de su mujer por tan cierta como su lealtad al rey su amigo, y luego, porque en esos momentos estaba cautivo de las risas, la vivacidad de palabra y la cháchara cantarina de la hija del conde de Derby. Llovían honores sobre Salisbury. Acababa de ser nombrado guardián de las cinco puertas y mariscal de Inglaterra. Pero la reina Felipa estaba inquieta. Una mujer se halla siempre inquieta cuando está encinta y advierte que los ojos de su esposo se vuelven con demasiada frecuencia hacia otro rostro. Felipa estaba de nuevo encinta y no veía en Eduardo la gratitud y el entusiasmo que le había mostrado en su primera maternidad. Eduardo tenía 25 años. Hacía unas semanas que se había dejado crecer una ligera barba rubia que solo le cubría el mentón. ¿Lo había hecho para agradar a la condesa de Salisbury, o acaso para dar más autoridad a su rostro, que seguía siendo de adolescente? Con esa barba, el joven rey se empeñaba en parecerse un poco a su padre. Se diría que lo Plantagenet quisiera resucitar en él y luchar con lo capetino. El hombre, simplemente con vivir, se degrada y pierde en pureza lo que gana en poder. Un manantial, por transparente que sea, no puede dejar de arrastrar fango y limo al convertirse en río. Doña Felipa tenía motivos para inquietarse. De pronto, se oyeron los sones de una viola de rueda y el agudo tañido de un laúd tras las puertas, que se abrieron inmediatamente. Aparecieron dos pequeñas camareras no mayores de 14 años, coronadas de hojas y cubiertas por largas camisas blancas, que iban esparciendo lirios, margaritas y escaramujos que sacaban de un cestillo mientras cantaban «Voy al verdor, me lo pide el amor». La seguían dos juglares acompañándolas con sus instrumentos. Detrás de ellos apareció Roberto de Artois, sobrepasándoles medio cuerpo y sosteniendo en los brazos su garza asada en una gran fuente de plata. Toda la corte sonrió, luego rió con ganas ante esta entrada teatral. Roberto de Artois hacía de escudero trinchante. No podía haber ideado un modo más amable y alegre de hacerse perdonar la tardanza. Los mozos interrumpieron su servicio, y con el cuchillo o el aguamanil en la mano, se aprestaron a entrar en el cortejo para tomar parte en el juego. Pero de súbito, la voz del gigante tapó canciones, laúd y viola. «¡Paso, malditos fracasados! ¡Vengo a entregar un presente a vuestro rey!» Los comensales seguían riendo. Esto de «malditos fracasados» era una buena ocurrencia. Roberto se detuvo ante Eduardo III y, esbozando una genuflexión, le ofreció el presente. «Señor», exclamó, «aquí tengo una garza real apresada por mi halcón. Es el ave más cobarde que pueda encontrarse en todo el mundo, pues huye ante todas las otras. La gente de vuestro país, en mi opinión, debiera reconocerlo, y yo la vería figurar en el escudo de Inglaterra mejor que los leones que en él aparecen. A vos, rey Eduardo, quiero haceros esta ofrenda. pues corresponde de derecho al príncipe más cobarde y poltrón del mundo, al que han desheredado del reino de Francia y al que le faltan arrestos para conquistar lo que le pertenece. Todos se callaron. A la risa siguió un silencio, angustioso en unos y en otros indignado. El insulto era indudable. Salisbury, Suffolk, Guillermo de Monet y Juan de Hainaut se disponían a levantarse de sus asientos y arrojarse sobre Roberto al menor gesto del rey. Roberto no parecía ebrio. ¿Estaría loco? Tenía que estarlo, pues jamás se había oído que nadie en corte alguna, y menos un extranjero proscrito de su país natal, se hubiera portado de tal modo. Las mejillas del joven rey se habían teñido de púrpura. Eduardo miraba a Roberto fijamente a los ojos. ¿Lo echaría de la sala? ¿Lo echaría de su reino? Eduardo solía tardar unos segundos en hablar, sabedor de que cada palabra de rey es importante, a no ser cuando dice «buenas noches» a su escudero. Cerrar una boca a la fuerza no borra el ultraje proferido por ella. Eduardo era prudente y era honrado. No se demuestra valentía retirando, en un arrebato de cólera, a un pariente al que se ha recogido y el cual lo sirve, los favores que se le han concedido. No se demuestra valentía haciendo arrojar a la cárcel a un hombre solo porque acaba de acusaros de debilidad. La valentía se demuestra probando la falsedad de la acusación. Se levantó. Puesto que se me trata de cobarde ante las damas y ante mis varones, más vale que diga lo que opino de ello. Y para haceros ver, primo, que me habéis juzgado mal y que no es la cobardía lo que me retiene, os juro que antes de terminar el año habré cruzado el estrecho para desafiar al rey que pretende ser lo de Francia y combatirlo aunque sean 10 contra 1. Os doy gracias por esta garza que habéis apresado para mí y acepto con gratitud. Los comensales seguían callados, pero sus sentimientos habían cambiado de naturaleza y magnitud. Todos ensancharon el pecho como si tuvieran necesidad de más aire. Una cuchara que cayó hizo un ruido exagerado en medio de aquel silencio. Las pupilas de Roberto brillaban con el fulgor del triunfo. Se inclinó y dijo: «Señor, mi joven y valiente primo, no esperaba de vos otra respuesta. Ha hablado vuestro noble corazón. Siento una gran alegría por la gloria que recibiréis, y en cuanto a mí, Eduardo, por la esperanza de volver a ver a mi esposa y a mis hijos. Por Dios que nos está oyendo, juro precederos por doquier en el combate, y pido que se me conceda una vida lo bastante larga para serviros totalmente y totalmente vengarme». Añadió luego, dirigiéndose a toda la mesa: «Mis nobles lores, ¿tenéis a bien hacer el mismo voto que el rey vuestro bien amado señor ha hecho?». Sosteniendo todavía la garza asada, en cuyas alas y rabadilla habían replantado los cocineros algunas de sus plumas, Roberto avanzó hacia Salisbury. «Noble Montague, a vos me dirijo en primer lugar». «Conde Roberto, haré lo que deseáis», contestó Salisbury, que momentos antes había estado dispuesto a lanzarse sobre él, y levantándose, anunció: «Puesto que el rey nuestro señor ha designado a su enemigo, yo elijo el mío, y como soy mariscal de Inglaterra, prometo no descansar hasta haber derrotado en combate al mariscal de Felipe, falso rey de Francia». Entusiasmada, toda la mesa lo aplaudió. «Yo también quiero hacer un voto», exclamó la damisela de Derby palmoteando. «¿Hay razón por la que las damas no tengan derecho a hacer votos?». «Claro que lo tienen, gentil condesa», respondió Roberto. «Y mejor que sea así, pues los hombres cumplirán mejor la fe dada. Vamos, doncellitas», añadió dirigiéndose a las dos pequeñas coronadas, «volved a cantar en honor de la dama que quiere hacer un voto». Juglares y doncellas repitieron: «Voy al verdor, me lo pide el amor». Y luego, ante la fuente de plata en la que la garza se estaba enfriando en su salsa, la damisela de Derby dijo con voz áspera: «Hago voto y prometo a Dios que no tomaré marido, sea príncipe, conde o varón, hasta que se cumpla el voto que acaba de hacer el noble lord de Salisbury. y cuando regrese, si escapa con vida, que le entregaré mi cuerpo de todo corazón. Este voto causó cierta sorpresa, y Salisbury se ruborizó. Las hermosas trenzas negras de la condesa de Salisbury no se movieron ni un ápice, solamente sus labios se repulgaron con cierta ironía y sus ojos de sombras malvas trataron de atraer la mirada del rey Eduardo como para hacerle comprender: «Nosotros no tenemos por qué preocuparnos». De esta suerte, Roberto se fue deteniendo ante cada comensal mientras hacía tocar a los músicos y cantar a las muchachas a fin de darles tiempo para preparar su voto y escoger a su enemigo. El conde de Derby, padre de la damisela que había hecho una declaración tan atrevida, prometió desafiar al conde de Flandes. El nuevo conde de Suffolk designó al rey de Bohemia. El joven Gautier de Mony, exaltado porque había sido armado caballero no hacía mucho, causó viva impresión en los comensales al prometer reducir a cenizas todas las ciudades de los alrededores de Hainaut que pertenecieran a Felipe de Valois, lo cual haría aunque tuviese que perder la vista de un ojo. «Pues bien, que así sea», exclamó la condesa de Salisbury, su vecina, poniéndole los dedos sobre el ojo derecho. «Y cuando vuestra promesa haya sido cumplida, que mi amor sea para quien más me ama. Este es mi voto». Al mismo tiempo miraba al rey, pero el ingenuo de Gautier, que creía que esta promesa iba dirigida a él, mantuvo cerrado el párpado cuando la dama apartó los dedos. Luego, sacando su pañuelo, que era rojo, se lo anudó sobre la frente de modo que quedara cubierto el ojo. Habían pasado los momentos de exaltación. Ya se mezclaban algunas risas con aquella competición de bravura verbal. La garza llegó al señor Juan de Hainaut, quien había esperado un desenlace totalmente distinto de la provocación de Roberto. No le gustaba recibir lecciones de honor, y su pulido rostro ocultaba mal su despecho. «Cuando estamos en la taberna y levantamos mucho el codo», dijo Roberto, «poco nos cuesta hacer votos con tal de que nos miren las damas. Todos somos entonces Rolandos y Lanzarotes. Pero cuando estamos en campaña, sobre veloces corceles, con los escudos al cuello, las lanzas bajas y un intenso frío que nos hiela al ver acercarse al enemigo, entonces, ¿cuántos fanfarrones preferirían estar en una cueva? El rey de Bohemia, el conde de Flandes y Bertrán el mariscal son tan buenos caballeros como nosotros, primo Roberto, bien lo sabéis. Pues aunque ambos estemos proscritos de la corte de Francia, si bien por diferentes razones, lo hemos conocido suficientemente. Y aún no hemos pedido rescate por ello. Por mi parte, hago simplemente el voto de que si nuestro rey Eduardo quiere pasar por el Hainaut, yo estaré a su lado para contribuir a su causa. Y esta será la tercera guerra en que lo serviré». Roberto se acercó a la reina Felipa e hincó una rodilla en tierra. La redonda Felipa volvió hacia Eduardo su rostro moteado de rojeces. «No puedo prometer nada», declaró, «sin autorización de mi señor». Con ello, la reina daba una lección a las damas de su corte. «Prometed lo que os plazca, querida, prometed con fervor. Lo ratifico por anticipado. Y que Dios os ayude», dijo el rey. «Entonces, mi dulce señor, si puedo prometer lo que me plazca», siguió Felipa, «puesto que tengo que dar a luz un niño al que siento agitarse dentro de mí, hago votos de que no salga de mi cuerpo hasta que me llevéis a ultramar para cumplir vuestro voto». Le temblaba ligeramente la voz como el día de su boda. «Pero», añadió, «si me dejáis aquí y partís a ultramar con otros, entonces me mataré con un gran cuchillo de acero, para perder a la vez mi vida y mi fruto». Esto fue pronunciado sin énfasis, pero lo bastante claro para que todos se dieran cuenta. Los comensales evitaban mirar a la condesa de Salisbury. El rey bajó sus largas pestañas, tomó la mano de la reina, se la llevó a los labios y dijo en medio del silencio, para romper la tirantez: «Amiga mía, nos dais a todos una lección de deber. Después de vos, Nadie más hará votos. Luego, a Roberto. Primo de Artois, ocupad vuestro lugar al lado de la señora reina. Un escudero repartió la garza, cuya carne estaba dura por haber sido asada demasiado fresca y fría por haber pasado tanto tiempo. No obstante, todos tomaron un bocado. Roberto le encontró un exquisito sabor. Realmente, aquel día, la guerra había comenzado. 6. Los muros de Van. Y los votos pronunciados en el castillo de Windsor fueron cumplidos. El 16 de julio del mismo año 1338, Eduardo III se hacía a la mar en Yarmouth con una flota de 400 bajeles. Al día siguiente desembarcaba en Amberes. Lo acompañaba la reina Felipa. Muchos caballeros, imitando a Gautier de Monet, llevaban el ojo derecho cubierto por un rombo de paño rojo. No era aún la hora de las batallas, sino de las entrevistas. En Coblenza, el 5 de septiembre, Eduardo se encontraba con el emperador de Alemania. Para la ceremonia, Luis de Baviera se había hecho confeccionar un extraño vestido, mitad de emperador, mitad de papa, con dalmática de pontífice sobre la túnica de rey y corona con florones que relucían alrededor de la tiara. Con una mano sostenía el cetro y con la otra el globo con la cruz. Así se presentaba como soberano de toda la cristiandad. Desde lo alto de su trono, decidió la condena de Felipe VI, reconoció a Eduardo como rey de Francia y le entregó la vara de oro que lo convertiría en vicario imperial. Fue esta también una idea de Roberto de Artois, quien había recordado que Carlos de Valois, antes de sus expediciones personales, procuraba hacerse proclamar vicario pontificio. Luis de Baviera juró defender durante 7 años los derechos de Eduardo, y todos los príncipes alemanes que lo acompañaban ratificaron el juramento. Mientras tanto, Jacobo de Artevelde seguía instigando la rebelión de las poblaciones del condado de Flandes, de donde Luis de Nevers había huido para no volver. Eduardo III iba de ciudad en ciudad y celebraba grandes reuniones en que se hacía reconocer como rey de Francia. Prometía unir a Flandes, Douai, Lille y el mismo Artois para constituir una nación única con todos esos territorios de intereses comunes. Como se citaba el Artois en el gran proyecto, todos adivinaron quién era el inspirador y quién sería, bajo la tutela inglesa, el beneficiario. Al mismo tiempo, Eduardo decidía aumentar los privilegios comerciales de las ciudades. En vez de reclamar subsidios, concedía subvenciones y sellaba sus promesas con un sello en que las armas de Inglaterra y Francia estaban grabadas conjuntamente. En Amberes, la reina Felipa dio a luz a su segundo hijo, Lionel. El Papa Benedicto XII multiplicaba inútilmente en Aviñón sus esfuerzos por la paz. Había prohibido la cruzada para impedir la guerra franco-inglesa, y ahora esta parecía más que segura. Empezaron a producirse entre vanguardias inglesas y guarniciones francesas abundantes escaramuzas en Vermandois y en Thiégache, a las que Felipe VI respondió enviando destacamentos a Guyena y otros hasta Escocia, para fomentar la rebelión en nombre del pequeño David Bruce. Eduardo III hacía de lanzadera entre Flandes y Londres y daba en prenda a los bancos italianos las joyas de su corona, tanto para el mantenimiento de sus tropas como para satisfacer las exigencias de sus nuevos vasallos. Felipe VI, que había levantado el ejército, tomó la Oriflama en Saint-Denis y avanzó hasta más allá de Saint-Quentin. Entonces, a una jornada escasa de los ingleses, hizo dar media vuelta a todo su ejército y fue a devolver la Oriflama al altar de Saint-Denis. ¿Cuál podía ser la razón de esta extraña huida del rey justador? Todos se lo preguntaban. ¿Encontraba el tiempo demasiado húmedo para iniciar el combate? ¿O habían vuelto de golpe a su mente las funestas predicciones de su tío Roberto el astrólogo? Él declaraba que se había decidido por otro proyecto. La angustia en una noche le había hecho montar otro plan. Conquistaría el reino de Inglaterra, no sería la primera vez que los franceses pondrían el pie en él. ¿No había sido un duque de Normandía quien, 3 siglos antes, había conquistado la Gran Bretaña? Pues bien, él, Felipe, ocuparía esas mismas riberas de Hastings, y un duque de Normandía, su hijo, estaría a su lado. Cada uno de ambos reyes ambicionaba conquistar el reino del otro. Pero tal empresa exigía el dominio del mar. Como Eduardo tenía la mayor parte de su ejército en el continente, Felipe decidió cortarle el camino de sus bases para impedirle el abastecimiento de sus tropas o su refuerzo. Destruiría la marina inglesa. El 22 de junio de 1340, ante la esclusa, en el amplio estuario que separaba Flandes de Zelanda, avanzaban 200 navíos ornados con los más bellos nombres y con el gallardete de Francia ondeando al viento en lo alto del palo mayor. La Peregrina, Nave de Dios, Micoleta, Enamorada, Presumida, Santa María de la Alegría. Los bajeles transportaban 20.000 marinos y soldados, completados con un cuerpo de ballesteros. Pero entre todos había poco más de 150 hidalgos. A la caballería francesa no le gustaba el mar. El capitán Barbavera, que estaba al mando de 50 galeras genovesas alquiladas por el monarca francés, dijo al almirante Beauchet: «Mi señor, el rey de Inglaterra y su flota vienen hacia nosotros. Salid a alta mar con todos vuestros navíos, pues si os quedáis aquí, encerrados como estáis en los grandes diques, los ingleses, que tienen el viento, el sol y los mares a su favor, os irán atenazando hasta impediros cualquier movimiento». Podían haberlo escuchado. Llevaba 30 años de experiencia naval, y el año anterior, por cuenta de Francia, había saqueado audazmente e incendiado Southampton. El almirante Beauchet, antiguo responsable de las aguas y los bosques reales, le respondió con orgullo: «¡Que caiga la infamia sobre el que abandone este lugar!». Formó sus fuerzas en 3 líneas. Primero, los marinos del Sena, luego, los picardos y los de Dieppe, y detrás, los de Caen y del Cotentin. Ordenó que ataran entre sí los navíos con sogas y dispuso a los hombres como si estuvieran en fortalezas. El rey Eduardo, que había salido de Londres la antevíspera, mandaba una flota bastante parecida. No tenía más combatientes que los franceses, pero había distribuido a 2.000 hidalgos en sus bajeles, entre los cuales se encontraba Roberto de Artois, a pesar de su gran aversión a la mar. Formaba parte de esta flota, asimismo, custodiada por 800 soldados, toda una nave de damas de honor para el servicio de la reina Felipa. Al atardecer, Francia se había despedido del dominio de los mares. Los incendiados bajeles franceses daban tanta luz que apenas se percibía la caída de la noche. Los pescadores normandos, los picardos y los marinos del Sena, habían sido hechos pedazos por los arqueros de Inglaterra y por los flamencos que habían venido en su ayuda, en sus barcas planas, desde el fondo del estuario, para sorprender por la retaguardia a las fortalezas de vela. No se oía otra cosa que crujidos de arboladuras, choques de armas y alaridos de degollados. Se luchaba espada y hacha sobre un campo de pecios. Los supervivientes que buscaban escapar de la carnicería se hundían entre los cadáveres y no se sabía si nadaban en agua o en sangre. Centenares de manos cortadas flotaban en el mar. El cuerpo del almirante Beauchet colgaba de la verga del navío de Eduardo. Hacía unas horas que Barbavera se había hecho a la mar con sus galeras genovesas. Los ingleses, aunque maltrechos, salían triunfantes. Su mayor desastre, la pérdida de la nave de las damas, hundida entre horribles gritos. Los vestidos iban a la deriva en medio del gran cementerio marino, como aves muertas. El joven rey Eduardo tenía una herida en el muslo y la sangre corría por su bota de cuero blanco, pero los próximos combates se librarían en tierras de Francia. Inmediatamente, Eduardo envió a Felipe VI nuevas cartas de desafío. Para impedir graves destrucciones a los pueblos y a los países y una gran mortandad de cristianos, cosa que todo príncipe debe procurar evitar, el rey inglés, proponía a su primo de Francia un encuentro en combate singular, puesto que el litigio sobre la herencia de Francia era un asunto personal. Y si Felipe de Valois no quería saber nada de este duelo entre sus cuerpos, le proponía enfrentarse a él con solo 100 caballeros por bando en campo cerrado. En suma, un torneo, pero con lanzas sin despuntar, con espadas afiladas, sin jueces que vigilaran la justa, y cuyo premio no sería un brocamantón o un halcón peregrino, sino la corona de San Luis. El rey justador respondió que la propuesta de su primo era inaceptable por estar dirigida a Felipe de Valois y no al rey de Francia, del que Eduardo era un vasallo traicioneramente rebelde. El papa logró que se negociara una nueva tregua. Los legados se desvivieron y se atribuyeron todo el mérito de una paz precaria que ambos príncipes no habían aceptado más que para darse un momento de respiro. Esta segunda tregua tenía ciertas posibilidades de durar cuando murió el duque de Bretaña. No dejaba hijo legítimo ni heredero directo. El ducado fue reclamado a la vez por el conde de Montfort-Lamoury, su último hermano, y por Carlos de Blois, su sobrino. Otro asunto como el del Artois, y que jurídicamente presentaba más o menos el mismo aspecto. Felipe VI apoyó las pretensiones de su pariente Carlos de Blois, que era Valois por alianza. Inmediatamente, Eduardo III tomó partido a favor de Juan de Montfort, de modo que hubo dos reyes de Francia que tenían cada uno su duque de Bretaña, de la misma manera que tenían ya su rey de Escocia. Este litigio sobre Bretaña afectaba a Roberto muy de cerca, pues su madre era hermana del difunto duque Juan. Eduardo III no podía hacer menos ni cosa mejor que entregar al gigante el mando del cuerpo de combate que iba a desembarcar en esa región. La hora de Roberto de Artois había llegado. Roberto tiene 56 años. Los cabellos que enmarcan su rostro, de músculos endurecidos por un odio de años, se han teñido de ese indefinido color de sidra rebajada con agua que adquieren los hombres pelirrojos cuando encanecen. Ya no es el granuja que se imaginaba hacer la guerra cuando saqueaba los castillos de su tía Mahó. Ahora sabe lo que es la guerra y prepara cuidadosamente su campaña. Tiene la autoridad que confiere la edad y todas las experiencias acumuladas a lo largo de una turbulenta existencia. Todos lo respetan. ¿Quién se acuerda ahora de que ha sido falsario, perjuro, asesino y algo brujo? ¿Quién osaría recordárselo? Es el conde Roberto, coloso envejecido, pero de una fuerza sorprendente aún, todavía vestido de rojo y todavía seguro de sí, quien penetra en tierras francesas al frente de un ejército inglés. ¿Cuenta acaso para él que sus tropas sean extranjeras? ¿Es esta una noción válida para condes, barones y caballeros? Sus guerras son pleitos familiares y sus combates luchas por una herencia. El enemigo es un primo, pero el aliado es primo también. Es el pueblo al que va a exterminar, cuyas casas serán quemadas, cuyas granjas serán saqueadas y cuyas mujeres serán ultrajadas, para quien la palabra extranjero significa enemigo. No así para los príncipes que defienden sus títulos y aseguran sus posesiones. Para Roberto, esa guerra entre Francia e Inglaterra es su guerra. Él la ha querido, predicado, preparado. Representa 10 años de incesantes esfuerzos. Es como si hubiera nacido y vivido para ella. Antaño se quejaba de no haber podido saborear el momento presente. Esta vez lo saboreaba al fin. Aspira el aire como un licor delicioso. Cada minuto es de plena felicidad. Sobre su alazán, la cara al viento y el yelmo colgando de la silla, jocundo, va hacia su mundo de grandes alegrías que le hacen temblar. Tiene a 22.000 caballeros y soldados bajo sus órdenes, y cuando vuelve la mirada atrás, ve sus lanzas que se agitan hasta el horizonte como un terrible trigal. Los pobres bretones huyen ante él, unos en carros, otros, la mayoría, a pie, con sus calzones de tela o de corteza, mientras las mujeres arrastran a sus niños y los hombres llevan al hombro un saquito de alforfón. Roberto de Artois tiene 56 años. Pero del mismo modo que puede todavía cubrir sin fatiga etapas de 15 leguas, igualmente puede soñar. Mañana se apoderará de Brest, luego de Vannes, y más adelante de Rennes. Desde allí penetrará en Normandía y tomará Alençon, que es del hermano de Felipe de Valois. De Alençon irá a Évreux y Conches, su querida Conches. Corre a Château-Gaillard y libera a la señora de Beaumont. Después cae, imparable, sobre París. Ya está en el Louvre, en Vincennes, en Saint-Germain. Apresa a Felipe de Valois, lo destrona y devuelve la corona a Eduardo, quien lo nombra teniente general del Reino de Francia. Su destino ha conocido las fortunas e infortunios más inconcebibles mientras no ha tenido todo un ejército tras de sí levantando el polvo de los caminos. Y en efecto, Roberto toma a Brest y libera a la condesa de Montfort, de espíritu combativo y robusto cuerpo, que, mientras su marido está en las prisiones del rey de Francia, continúa resistiendo de espaldas al mar en los confines de su ducado. Y, por supuesto, Roberto atraviesa, triunfante, la Bretaña. En efecto, sitia Vannes, emplaza trabuquetes, catapultas y bombardas de pólvora cuyo humo se disuelve en las nubes de noviembre y abre una brecha en los muros. La guarnición de Vannes es numerosa, pero no parece muy resuelta a resistir. Espera el primer asalto para poder rendirse de forma decorosa. Habrá que sacrificar por una y otra parte a algunos hombres para que se cumpla esta formalidad. Roberto se hace atar su yelmo de acero, monta su enorme corcel, que se hunde un poco bajo su peso, da a gritos sus últimas órdenes, cubre su rostro con la visera del casco y voltea por encima de su cabeza los 3 kilos de su maza. Los heraldos que hacen flamear su bandera claman a voz en grito: ¡Artois a la batalla! Unos infantes corren al lado de los caballos llevando entre 6 unas largas escaleras. Otros llevan en la punta de un palo estopa encendida. Es como un trueno que corre hacia el desmoronamiento de piedras donde ha cedido la muralla y la cota ondeante del conde de Artois, bajo los pesados nubarrones grises, se enrojece como un relámpago. Una flecha de ballesta disparada desde una almena le atraviesa la cota de seda, la armadura, el cuero y la tela de la camisa. El choque no es más fuerte que el de una lanza en las justas. Roberto de Artois se arranca la flecha. Su caballo sigue avanzando, y entonces, sin comprender lo que ocurre, ni por qué el cielo se ennegrece de repente, ni por qué sus piernas ya no aprietan los flancos del caballo, se desploma en el barro. Mientras sus tropas saqueaban Vannes, el gigante, sin yelmo, extendido en una escalera, era trasladado al campamento. La sangre goteaba por debajo de la improvisada angarilla. Era la primera vez que Roberto resultaba herido. 2 campañas en Flandes, su propia expedición al Artois, la guerra de Aquitania, Roberto había salido sin un solo rasguño. Ni una lanza quebrada en 50 torneos, ni siquiera un colmillo de jabalí le había rozado la piel. ¿Por qué ante Vannes, ante esa ciudad que no ofrecía verdadera resistencia, que no era sino una etapa secundaria en el camino de su epopeya? Ninguna predicción funesta sobre Vannes o Bretaña se le había hecho a Roberto. El brazo que había tensado la ballesta era el de un desconocido que ni siquiera sabía sobre quién tiraba. 4 días estuvo luchando, no ya contra los príncipes o los parlamentos, no ya contra las leyes de sucesión, las costumbres de los condados, las ambiciones o la avidez de las familias reales. Luchaba contra su propia carne. La muerte penetraba en él por una llaga de labios negruzcos abierta entre el corazón, que tanto había latido, y el vientre que tanto había comido. No la muerte que hiela, sino la que incendia. El fuego se había introducido en sus venas. La muerte tenía que quemar en 4 días las fuerzas que aún quedaban en aquel cuerpo para 20 años de vida. No quiso hacer testamento y gritaba que al día siguiente volvería a montar a caballo. Hubo que atarlo para administrarle los últimos sacramentos, pues quería apalear al capellán en el que creía ver a Thierry de Ixon. Estaba delirando. Roberto de Artois siempre había detestado el mar. Se fletó un buque para llevarlo a Inglaterra. Se pasó toda la noche en medio del balanceo de las olas, hablando como en un juicio, extraño juicio en verdad, en el que se dirigía a los varones de Francia llamándolos mis nobles lores, y requería de Felipe el Hermoso que ordenara el embargo de todos los bienes de Felipe de Valois, incluidos el manto, el cetro y la corona, en ejecución de una bula papal de excomunión. Su voz, que salía del castillo de popa, llegaba hasta el estrabe y se elevaba hasta los vigías de las cofas. Antes del alba, se tranquilizó un poco y pidió que acercaran su colchón a la puerta para poder mirar las últimas estrellas. Pero no vio salir el sol. En el momento de su muerte, aún se imaginaba que curaría. La última palabra salida de sus labios fue «jamás», sin que nadie supiera si se dirigía a los reyes, al mar o a Dios. Todo hombre viene al mundo destinado a cumplir una función, ínfima o importante, que generalmente desconoce, y que su naturaleza, las relaciones con sus semejantes y las circunstancias de su existencia lo incitan a cumplir inconscientemente, pero con apariencia de libertad. Roberto de Artois había prendido fuego al occidente del mundo. Su misión estaba cumplida. Cuando el rey Eduardo III se enteró en Flandes de su muerte, sus párpados se humedecieron y envió a la reina Felipa una carta en que le decía: «Mi dulce corazón, nuestro primo Roberto de Artois ha vuelto a Dios. Por el afecto que sentíamos por él y por nuestro honor, hemos escrito a nuestro canciller y a nuestro tesorero, encargándoles que lo sepulten en nuestra ciudad de Londres. Os rogamos, dulce corazón, que veléis por el buen cumplimiento de esta nuestra voluntad. Que Dios os guarde. Dado bajo nuestro sello privado, en la ciudad de Gransham, el día de Santa Catalina, el 16º año de nuestro reinado de Inglaterra y 3º de Francia». A principios de enero de 1343, la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres recibió el féretro más pesado de todos los que a ella habían descendido. Y aquí, el autor, obligado por la historia a matar a su personaje predilecto, con quien ha convivido 6 años, siente idéntica tristeza a la del rey Eduardo de Inglaterra. La pluma, como dicen los viejos cronistas, se le cae de la mano y no siente deseos de proseguir, al menos inmediatamente, sino para que conozca el lector el fin de algunos de los principales héroes de este relato. Avancemos 11 años y crucemos los Alpes.